casualidad, si a la fosa van a dar. Miren qué casualidad, si a la tumba van a dar. ¡Cógelo, Colombia! Al rico le hicieron carroza, al negro un sencillo ataúd, que lo adornaban con flores de la negra Ceferina. Y una marcha funeral, veo pasando que camina. Y una marcha funeral, veo pasando que camina. Y yo me despegué atrás, va a presenciarla enseguida. Bienvenidos al Nose número 7, titulado La inercia que nos va formando. Este programa es para que lo escuchemos con mucha actitud. ¿Por qué con mucha actitud? Porque son canciones que no acostumbramos a escuchar normalmente. Pero para mí son canciones que están en mi memoria. Así como crecí con Depeche Mode o The Cure, también crecí con estas canciones. Que creo que es tu mismo caso, ¿no, Javier? Sí, pues varias cosas de la selección es como música inconsciente, digamos. O sea, es música que ha llegado a nosotros a través de, pues no necesariamente nuestro gusto pues personal, sino más bien alrededor de circunstancias, cosas, personas, situaciones y demás. Y pues por eso el título, ¿no? Eso de la inercia que nos va formando es pues tal cual cosas que no tenemos relación por completo, pero que pues al final pues van sumando a nuestro gusto, ¿no? Y pues ojalá les guste, esto va empezando, va a haber un montón de sorpresas Y pues ahí compártanos, saben que estamos en mixcloud.com/nousradio. Thank you.

canción, el único invasor que ponga pie en ellos. Yo te dejo libertad, a mí qué más me da lo que hagas con tu tiempo. Si tu barco en alta mar no sabe navegar, si no es rumbo a mi puerto. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos. Formas de amor que conocemos tan solo tú y yo. En mi prisión de celos, yo si entrego el corazón es con la condición de no cortar su vuelo. Formas de amor, un sentimiento con dos acentos. Formas de amor que conocemos tan solo tú y yo. Pues como pueden escuchar, la selección está bastante holgada, pues incluye varios géneros. Vamos en 20 minutos de este programa y ya hemos pues visitado por lo menos tres géneros. Y pues realmente o la mayoría de esta selección se basa en las letras. Hay muchas canciones que nos gustan, pues la forma o lo que dicen dentro de estas pues composiciones. Sí, yo creo que las letras de varias canciones son muy buenas. Hay letras que van desde la muerte, la desigualdad, ¿no? Situaciones que a lo mejor piensas que son ficticias o muy novelescas, no sé, y resulta que no, ¿no? Que pueden ser reales. Así que los invitamos a que escuchen las letras con atención y olviden, a lo mejor si no les gusta tanto ese tipo de ritmo de música, pues pongan más atención a la letra. Te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar.

beso y nada. Meter el tiempo en tus manos hasta esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca. Estaba tomando adentro de una cantina cuando llegó aquella dama de blanco y muy delgadita. Le dije: venga conmigo a tomarse una copita. Le pregunté qué tomaba, cerveza o vino del fuerte. Me contestó: lo que sea, al fin que yo soy la muerte. Y no quieras vacilarme, no más vengo a recogerte. Le dije: ya que eso quieres, nada me importa la vida. Por culpa de las mujeres quiero ahogarme en la bebida. Acompáñame esta noche, luego te llevas mi vida. Al ver lo triste que estaba, me dijo: yo me arrepiento, voy a pedir por tu vida para que sigas viviendo. Los que sufren por amores deben de seguir viviendo. Le dije: no seas ingrata, yo siempre fui buen amigo. Si es que no quieres matarme, yo quiero ser tu marido, o por lo menos servirte como tu más fiel amigo. Me dijo de despedida: para mí el amor no existe, la muerte no tiene amigos, ni tiene quien la bendiga. Aquí te quedas solito, que te castigue la vida. We'll be right back. Un beso tuyo para mí no tiene precio.

pasear, hay cada cafre por el bulevar. Vénganse todos, vamos a bailar, con este ritmo vamos a espejear. Y ahora todos, espejeando. Cerrando el programa, esperamos que se hayan divertido con esta selección, que no va a ser la única de este tipo. ¿Por qué no va a ser la única de este tipo, Javi? Pues realmente queremos que tengamos un amplio espectro en Nose, y pues por eso hemos estado pues buscando temas para que estos exploren pues mucha música que escuchamos, porque realmente pues no es lo mismo que vayas escuchando la radio con tu mamá, ¿no? Para ir al súper, o pues me toca tocar en Rodesia, ¿no? Y pues todas esas cosas las hacemos día a día. Entonces, pues no se trata de eso, de mostrar lo que escuchamos día a día, y pues ojalá les agrade estas selecciones que estamos haciendo Wendy y yo para todos ustedes. Y pues nada, nada más recuerden que estamos ahí en este, en nuestras redes, WNYY en Twitter es Wendy, y yo soy Cinesiot. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Hiriendo mi feliz, me alejo a petición de tu orgullo. Me iré, aunque eres mi necesidad. Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Me voy pero te llevo dentro de mí. corazón. Me marcho, víctima de un alter ego. Me voy con otro amor el corazón. Me parcho, seguro de que te olvide. No estoy. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento. Te tengo que olvidar. sido para siempre. Me despertó la realidad y fue la muerte de mi alegría y mi ilusión de no perderte. ¿Con qué razón sentí el cansancio de tus besos? Te pregunté si todavía me querías y con silencio contestabas mi pregunta. Si es tan divina la verdad, ¿por qué mentías? Yo hice todo lo posible porque un día tú me quisieras como yo necesitaba. Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías, yo con un poco de tu amor me conformaba. Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste, y todavía yo pensaba que era un sueño. Me despertó la realidad y fue mi muerte. Tu ausencia fue de mi existir el cruel veneno. Yo hice todo lo posible porque un día tú me quisieras como yo necesitaba. Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías, yo con un poco de tu amor me conformaba. Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste, y todavía yo pensaba que era un sueño. Me despertó la realidad y fue mi muerte. Tu ausencia fue de mi existir el cruel.